Muy, muy buenos días, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos sin la regar. Lunes 15 de septiembre, nublado y abriendo aquí en la Santísima. La plaza era un ajetreo de estudiantes para un lado, estudiantes para el otro, funcionarios que comenzaban a trabajar. La plaza estaba intensa esta mañana aquí en la Santísima. Por el destino, el universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Qué bueno comenzar el lunes con un regalo. Y es un regalo, obviamente, para compartir. Nuestro amigo El Picero puso la imagen de la balsa en el Mediterráneo junto a la flotilla global Sumud. Ir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed. Por supuesto que no hay distancia suficiente para el corazón, y está buenísimo esto de los gestos que realmente le cambian el día al otro, ¿verdad? A la otra. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te vi. Ustedes ya se imaginan que una travesía que comience así solamente puede estar buena. Thank you. haciendo mucho alboroto, pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso. Charlábamos de cualquier asunto. Por supuesto, yo quería ser como vos. Buenos días, Mariana. Buenos días, Nacho. Ya saludé a nuestro amigo el Picero que nos regaló. Y en esto de los regalos, Héctor también nos cuenta que ayer... Miren lo que nos cuenta. Buen día, Fer. Hay gente que tiene buenas ideas. Miren lo que cuenta nuestro navegante. Ayer le dejaron, se despierta de la siesta y tenía en su puerta de zaguán semiabierta el estuche de los como destornilladores, ¿vieron? Y toma el estuche este como de plástico, lo abre y tenía una hoja doblada. Abre la hoja doblada y un trébol de cuatro hojas. Ningún nombre, ningún para qué, ningún... Solamente él lo interpretó como los deseos de buena fortuna que los recibió porque los recibió. Está buenísimo, ¿no? Como... Ayer cuenta Mariana que pasó por la plaza al mediodía y estaba la barra de Cacerola haciendo música por hacer música, para regalarle a la ciudad música, dice. ¡Qué bueno! Haciendo mucho alboroto, pero todos sabíamos desde un principio concluiría. Bueno, como ustedes saben, el mundo no es perfecto todavía. y a quienes nos escuchan, a quienes nos sienten por la web, van a ver tristemente que volvió el pitido ese cada frase tuya con tu cada unos pocos minutos, y realmente la navegación es muy compleja con esa interferencia. Desde acá, cuando logramos resolver un tema, se nos escapa la tortuga para otro tema. Y nos encanta que Fernanda diga bancaremos. Vamos. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchas. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, amaneció bastante feo el día hoy, con alguna llovizna también. Bueno, comienzo de semana, y en realidad, no sé, comienzo de semana laboral, creo, porque en el almanaque figura el domingo como comienzo de semana. Nunca, siempre tuve esa duda. Bueno. Lástima que, bueno, no sé cómo se irá a acomodar el tiempo, pero bueno, aparentemente no va a seguir con lluvia. Y hoy justo que tenemos una actividad en la UTU, en la Escuela Técnica, que ya la tuvimos que suspender, era la conmemoración del día del alumno, y bueno, y teníamos una actividad recreativa, tenemos una actividad recreativa, ojalá la podamos llevar adelante. Era el 8 de septiembre, el día previo al Día del Alumno, que es el 9 de septiembre en esta institución. Y bueno, por ahí surgió una ATD en UTU y bueno, tuvimos que suspender después una ATD en secundaria y bueno, se nos ha ido posponiendo. Esperemos que hoy podamos desarrollar esta actividad. Bueno... Aparte es importante porque los alumnos de tercer año de bachillerato de deportes, algunos de ellos proponen sus proyectos de fin de año para egresar, para aprobar el curso, y bueno, había un compromiso allí. Bueno, esperemos que no, que se acomode y que podamos desarrollar esta actividad. Bueno, por otro lado, información general, ¿no? No sabía, la verdad, pero escuchando algún medio de prensa por allí, me entero que hoy, 15 de septiembre, también se conmemora el Día Internacional de la Democracia. La verdad, no sabía que se conmemoraba. Creo que comento así que surgió no hace mucho tiempo, al 2008, por ahí, fue considerado por Naciones Unidas y bueno... Y es algo relativamente reciente. Pero qué paradoja, ¿no? Porque por ahí la semana pasada condenaron a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Amigos de nuestro expresidente, fotos juntos. Amigos de Milei, amigos de Donald Trump. Es más, la población brasilera pidiendo ayuda al gobierno. Me parece que estamos un poco con el foco fuera de, con la mira desenfocada, ¿no? Las Naciones Unidas celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Democracia y otros países, otras sociedades, pidiendo intervención, pidiendo, desconociendo la voluntad popular, ¿no? Que en definitiva es eso. La verdad que hay un contrasentido que la no lo entiendo. Entonces, es difícil así que podamos funcionar como sociedad, que podamos convivir. Seguimos, ahora miraba ayer también la flotilla que le llaman, que es un conjunto de embarcaciones que salieron desde Barcelona, que van para Gaza, para la costa de por la costa del Mediterráneo, con ayuda humanitaria. Ya los han bombardeado, le han tirado estos drones nuevos que van al objetivo directo, no los han dejado llegar, van más de 60.000 muertos, el 85% son civiles, mujeres y niños sobre todo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y seguimos coqueteando, y yo creo que el tiempo pasa, y como que se va tranquilizando y la ciudadanía no le reclama a este gobierno que de una buena vez por todas se exprese y condene ese genocidio que está realizando Netanyahu y su séquito de gobierno. Después podemos entrar en esta discusión que si son los sionistas, que si los judíos no son, que esto, que lo otro, no sé. La cuestión es que ahí hay un montón de gente que todos los días cae apilada, acribillada, hombres, mujeres y niños, y la mayoría de ellos inocentes. Y bueno, y este asesino se da el lujo, con el apoyo de Estados Unidos, de cortar una ayuda humanitaria. Los quieren exterminar, es así. Este va a ser el segundo genocidio en la historia. Ya pasó el de los nazis contra el pueblo judío, ahora son los judíos contra el pueblo palestino. Esto es increíble, no se puede creer. Y por otro lado, la ONU no tiene vergüenza declarando o conmemorando el Día Internacional de la Democracia. Cuando se vulneran derechos, cuando no se respeta la integridad de un país, de una población histórica. Bueno, creo que no da para seguir hablando mucho más de esto, pero sí creo que de una buena vez por todas nuestro gobierno, el gobierno de Yamandú Orsi, tiene que tomar partido y hacer una declaración. Tiene que declarar este genocidio atroz que se está cometiendo con el pueblo palestino. Bueno, y cambiando de tema y para ir cerrando este comienzo de semana, me quería referir al gobierno departamental. Mucho, mucho silencio, muy poco quedó que venían a arreglar la casa, a ordenar la casa, como es de costumbre, cuando asumió el gobierno nacional, arreglaron precioso la casa, resulta que nos dejaron más endeudados, unas cuentas por todos lados sin saber. Bueno, esperemos que aquí en lo departamental este silencio sea cómplice de una mejora, porque la verdad que esta poca información que surge a la ciudadanía, bueno, en lo particular me preocupa, no me gusta nada. No sé si en realidad se estará haciendo algo, si se estará haciendo alguna mejora. En lo que tiene que ver con el área del deporte, que es donde yo trabajo todos los días, estoy cotidianamente, lo único que he notado en cuanto a cambio en los espacios públicos, que los podemos utilizar, ya no están aquellas horas interminables de canchas vacías, por una cuestión de que no se puede usar. Bueno, hoy, si están espacios vacíos y no están ocupados, se pueden utilizar. Es lo único que he notado positivo en esto. Después, la cuestión funcionarial, todo aquello de las horas extras, me parece que fue más ruido que otra cosa. Creo que ahora están jugados a esto del presupuesto y que les pueda dar el gobierno nacional esas partidas que esperan con tanta ansiedad los gobiernos departamentales. Ahí sí hay que estar atentos y ver si hay un cambio y ver si en realidad se sigue la ruta de ese dinero, en qué se destina, porque sabido es que las intendencias y sobre todo las que maneja el Partido Nacional han sido bastiones políticos. Basta de con los ejemplos de Artigas, Soriano, Cerro Largo, bueno, en el caso nuestro acá, Maldonado, bueno, es interminable la lista y con muchas de ellas con hechos de corrupción, ¿no? Ahora Maldonado, vergonzoso es, vergonzoso. Vamos a ver hasta dónde la justicia llega, porque ya se está hablando de la politización de la justicia. Y la judicialización de la política, eso que lo veíamos por la tele, que pasaba en Argentina, bueno, yo estoy convencido, lo que pasa en Argentina, a cajita de resonancia del tiempo, sucede acá. Esperemos que no aparezca un híbrido de estos estilo Milei y que venga a destruir todo. Quiero apelar a la conciencia de nuestra ciudadanía y bueno, ya que hoy se conmemora el Día de la Democracia, bueno, pero hay que estar muy atentos cuando elegimos a quién elegimos. Y la juventud está jugando un rol importantísimo, ¿sí? Hoy parece que nos sirve, está instalado en nuestros jóvenes, en muchos de ellos, no sirve estudiar hoy. Me conecto con fulano y mengano y hacemos un negocio rápido y genero dinero y bueno, las saben todas, soy mucho más inteligente que aquel que estuvo haciendo una carrera y yo, es como hacer plata fácil, ¿no? Bueno, con todo lo que eso no lleva a buen camino. Creo que tenemos que recuperar la senda de la formación, lo que tradicionalmente nos inculcaron, bueno, tenés que formarte, tenés que prepararte, tenés que estudiar, por la buena, ¿no? El camino será un poquito más largo, un poquito más sacrificado, pero bueno, pero seguro. Pero en otra columna vamos a comentar sobre esto y sobre esos caminos cortos de lograr el éxito. Y que ha calado muy hondo en nuestra juventud. Y eso es producto de varias cuestiones que nos están pasando. A veces pasa que en algunas escuelas se da como que ser un narcotraficante es el objetivo de algunos niños. Y eso porque lo viven en sus alrededores, en su ámbito. Y esto no nos puede pasar porque no nos lleva a buen camino, no nos lleva a buen término. Tenemos que cuidar nuestro tejido social, cada uno desde su lugar. Pero bueno, estar atento a que los conceptos sobre esto, sobre la democracia, sobre cuáles son los valores, la justicia social, la dignidad, los derechos de los trabajadores, y bueno, así que no podemos descuidarnos ni un segundo de esto porque nos ganan por la tele, por el teléfono, y sabido es que nuestra sociedad un gran porcentaje consume morbo, ¿no? Y bueno, hacer un desastre lo haces en 5 minutos, pero poder recuperar un tejido social, poder recuperar la educación en nuestro país nos va a llevar muchísimo tiempo, muchísimos años. Ya nos va a llevar eso. Pero si seguimos en esta, va a ser irrecuperable. Así que bueno, disculpen la maceteada, bueno, para ser lunes hoy. No la quería hacer muy larga, pero se va largo. Ahí hay muchos temas que está bueno que se toquen y que estén en el comentario entre los ciudadanos. Gente, abrazo grande, no va a llover, vamos arriba y que pasen lindo, nos vemos en la próxima. ¡Vino Jota!

explotación sexual en Uruguay, cuando la familia es el peor lugar para ser niña. Por Angelina de los Santos y Cecilia Osorio. La explotación sexual infantil ocurre abrumadoramente en el ámbito doméstico en este país ejemplar que prefiere hacer la vista gorda. Los fines de semana de pesadillas empezaron cuando Elisa tenía 10 años. Los viernes recorría en autobús 90 kilómetros entre su pueblo rural y la pensión de Montevideo en la que vivía Manuel, un peón naviero peruano de 35 años que había sido novio de su madre. Los domingos Manuel le mandaba de regreso con alimentos o ropa nueva. Ella lloraba. Le dije a mi madre que abusaba de mí, pero ella me obligaba, contó Elisa a dos psicólogos de la policía en 2017 cuando ya tenía 17. Para entonces, hacía años que se acumulaban indicios de violencia, abuso o explotación de Elisa y sus hermanas en un expediente judicial abierto en 2007 y con más de 3.000 páginas de denuncias, pericias psicológicas, informes de trabajadores sociales, derivaciones de las niñas a hogares de amparo, intervenciones policiales y resoluciones judiciales. Pero el vetusto engranaje judicial uruguayo solo empezó a moverse en dirección a los explotadores en 2017, cuando una vecina denunció que Elisa era entregada por su madre, Paola, a Manuel y a otros hombres que frecuentaban su casa a cambio de alimentos, ropa, cervezas o dinero y que su hermana Camila, 6 años menor, sufría abusos de la pareja de Paola. La denuncia desató un allanamiento que hizo crujir la puerta de chapa azul de la casa de Paola, una vivienda de bloques con pintura descascarada, sin agua, con una única ventana tapiada y dos habitaciones en las que compartían camas Paola, su pareja y sus 5 hijos, Elisa, Mariana, Camila y otra niña y un niño menores. La policía incautó el celular de Paola y la computadora escolar de una de las niñas y encontró mensajes de Facebook y fotos que confirmaban la sospecha de la vecina. La investigación terminó con las condenas de Manuel y Paola y fue a engrosar el expediente que condensa 17 años de violencias contra los hijos de Paola y de abusos y explotación de las 3 mayores, Elisa, hoy de 25, Mariana de 22 y Camila de 19. Open Democracy dedicó 6 meses a investigar este y otros tipos de explotación sexual en Uruguay porque múltiples evidencias muestran que es muy frecuente en este país, elogiado como modelo de estabilidad democrática y derechos, pero que concentra las carencias escandalosamente en la infancia. La pobreza afecta a solo 6% de los mayores de 65 años, pero a un tercio de niñas, niños y adolescentes. El índice de pobreza multidimensional, que mide nivel educación, vivienda, servicios básicos, seguridad social y empleo, muestra que hay 220.000 niñas, niños y adolescentes en hogares con este tipo de pobreza, en un país de 3,4 millones de habitantes. Pero la pobreza y la desigualdad no explican por sí solas la explotación sexual infantil. La causa principal, según fuentes expertas, es la existencia de personas que pagan por sexo con menores en un contexto machista en el que predomina la discriminación de mujeres, infancias y personas LGBTI+. Una de cada 5 niñas y mujeres y 1 de cada 7 niños y hombres sufrieron alguna forma de violencia sexual en la infancia en todo el mundo, según UNICEF. La abrumadora mayoría de los casos se comete en el ámbito familiar. En Uruguay, 8 de cada 10 abusos a niñas, niños y adolescentes son cometidos por personas cercanas a las víctimas. Algo parecido pasa con la explotación sexual. Casi 9 de cada 10 víctimas son niñas y adolescentes y 6 de cada 10 casos ocurren en el ámbito doméstico, según el informe del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, de 2023. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Ese año, el organismo registró 346 casos, de los cuales 169 eran nuevos. Pero en un informe de 2024, con 456 casos, 210 de ellos nuevos, el CONAPES dejó de indicar el ámbito donde ocurría la explotación, aparentemente por un problema técnico. Las periodistas de Open Democracy entrevistaron a trabajadoras sociales y líderes barriales, personal de salud, abogadas, educadoras, fiscales e investigadores, recabaron la escasa estadística disponible y rastrearon 30 de expedientes judiciales recientes sobre trata y explotación sexual de menores en 22 juzgados en Montevideo y Canelones. tres exponían esta forma de explotación doméstica, entre ellos el de Lisa y sus hermanas. Pero otros casos similares fueron relatados a Open Democracy por casi 30 fuentes en barrios muy diversos de Montevideo: Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Sayago, Piedras Blancas, Manga, Casavalle, Malvin Norte, Boximerino y de Canelones, Paso Carrasco, Solimar, Solimar Norte, Colinas de Solimar, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, la Ciudad de las Piedras y Salinas. Algo más que historias familiares. De ese corpus emerge algo más que historias familiares, un patrón. La explotación doméstica se identifica en hogares empobrecidos, cometidos por familiares, vecinos o conocidos, con la convivencia materna, los padres casi siempre ausentes, y rara vez llega a los tribunales como delito, sino como registro de un drama más de la pobreza. Uno de los expedientes abiertos en febrero de 2023 retrata el abuso y la explotación de tres niñas y un niño, menores de 15 años, por parte de la expareja de su madre, hoy preso, en un pequeño apartamento en el centro de Montevideo. El hombre, un peruano de 54 años, sedaba a las niñas y al niño para violarlos, filmarlos y ofrecerlos a otros hombres cercanos a la familia, con la anuencia de la madre, quien vivía en el mismo lugar con una nueva pareja. Otro expediente reconstruye, desde 2005, casi dos décadas en la vida de una familia numerosa del norte montevideano, marcada por la precariedad. Una vivienda de tres piezas, con techo de zinc, goteras y humedad, donde seis personas compartían camas y se turnaban para salir al patio a buscar agua de una única canilla. En esa casa, niñas y niños asumían roles de personas adultas, vendían estampitas o trabajaban en la calle para sobrevivir, e iban y venían entre su casa y hogares de amparo del Estado. Mientras tanto, la violencia sexual se reproducía casi como un destino inexorable. El expediente abierto en un juzgado de familia registra el presunto abuso de un hermano contra su hermana menor y la supuesta explotación sexual de la misma adolescente y de otra niña de la familia fuera del hogar. Ninguno de estos hechos fue investigado ni tuvo consecuencias penales. Es que estos expedientes también cuentan la historia de un Estado incapaz de desarmar la maraña que convierte la explotación sexual de menores en una forma de subsistencia familiar y de reparar el daño. Paola, la madre de Elisa, Mariana y Camila, es trabajadora sexual. Tuvo a su hija mayor a los 17 años luego de un embarazo producto de una violación. En una pericia psiquiátrica incluida en el expediente judicial, Paola relató que había sido abusada por su padrastro durante años, pero cuando le contó a su madre, recibió un golpe como respuesta. Cuando recibimos una derivación que es jodida, vas al expediente judicial y ahí está el relato de todas las vulnerabilidades que atraviesa a las gurisas, dijo a Open Democracy, una profesional que trabaja con madres, niñas, niños y adolescentes de familias vulnerables. Así, esos expedientes se convierten en un registro detallado de violencias que no conduce a la justicia. La realidad actual parece estar mostrando cifras alarmantes que no condicen con la existencia de casos judicializados, advierte la abogada Lucía Fernández en un informe de este año que analiza el acceso a la justicia de menores que soportaron explotación y trata sexual, con base en 20 casos registrados por la Fiscalía General de la Nación entre 2017 y 2024. Mientras que en 2023 la Fiscalía General de la Nación identificó 165 víctimas de explotación sexual, solo 20 personas fueron imputadas, según las cifras brindadas por el organismo a Open Democracy. En 2024 hubo 139 víctimas y 4 imputaciones. En el primer trimestre de 2025 hubo apenas un imputado y 18 víctimas. Estaba enamorada. Elisa estuvo sometida a las dos formas de explotación sexual más comunes en Uruguay, según el CONAPES. La comercial, cuando adultos cercanos como Manuel pagan con dinero, comida o ropa el sexo con las niñas, y las parejas arregladas o matrimonios infantiles. Se trata de relaciones que se disfrazan de afecto y por eso es el delito de explotación más difícil de probar, pero responden a acuerdos económicos o de conveniencia entre adultos. Elisa, con apenas 14 años, fue entregada por su madre a un panadero de 25 para que conviviera con él, con tolerancia de la justicia que había recibido una denuncia de su escuela. Para la ley existe presunción de abuso sexual cuando la relación es entre un adulto y una persona menor de 15 años, excepto cuando se trata de una relación consensuada entre dos personas mayores de 13 y con una diferencia de edad no mayor a 8 años. Además, los delitos de explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes e incapaces están tipificados desde 2004 y desde 2018 se incluyó también el matrimonio forzado, infantil o servil, como las uniones de hecho entre niñas, niños o adolescentes con adultos. Pero en lo que respecta a Elisa, solo Manuel y Paola fueron condenados. En junio de 2019, el juez Luis Alberto Sobot Banchero dispuso 2 años y 11 meses de prisión para él como autor de un delito continuado de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y 3 años de prisión para ella como autora de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad en reiteración real con un delito de proxenetismo. Otros 5 indagados, hombres cercanos a la familia, quedaron impunes, incluso algunos que habían sido denunciados por la propia Paola por sus vecinas, que admitieron haber pagado de alguna forma para abusar de las niñas. Me dijo para tomar una cerveza, le llevé varias, dijo ante el juez un hombre sobre lo que pidió Paola porque tuviera sexo con Elisa. El juez alegó que si bien Elisa ha mantenido relaciones sexuales con varios hombres desde los 14 años, ella señala que lo hizo voluntariamente, que no recibió ninguna retribución a cambio, y a pesar de que su madre estaba enterada, no surge acreditado la obtención de un lucro por su parte. El panadero de 25 años, denunciado en 2015 por las maestras de Elisa, que advirtieron a Paola y a la justicia que la adolescente convivía con él, también se libró de castigo. «Mi hija ahora tiene marido y yo no soy responsable», contestó Paola a las maestras en aquel momento, según consta en el expediente. «Él viene todas las noches a buscarla y para que ella no se me escapara, la dejé ir a vivir con él». La justicia no reaccionó entonces, ni lo hizo en 2017, cuando volvió a posar los ojos en la familia de Elisa a raíz de la denuncia de la vecina que condujo a la condena de Manuel y Paola. Para entonces, el propio panadero confirmó la relación en su declaración judicial. «Hace 2 años éramos pareja, ella tenía 14 y yo 25, vivía conmigo. Yo fui al juzgado a pedir permiso, me dijeron que sí, pero que ella tenía que seguir estudiando. El juez Sobot Banchero observó en su fallo que aquello había sido una relación estable y que la adolescente decía estar enamorada». En respuesta a consultas de Open Democracy, el juez dijo que para procesar a otros sospechosos se requería necesariamente la petición fiscal. Si luego de recabada la prueba por el fiscal y o juez, el fiscal consideraba que dicha prueba no era suficiente, no pedía el procesamiento y el juez no podía disponerlo de oficio y, consecuentemente, no se podía dictar una sentencia de condena si previamente no se había procesado por esos hechos nuevos, contestó el juez en un mensaje de correo electrónico. Open Democracy no pudo comunicarse con la fiscal a cargo de este caso, que se jubiló en 2023. «Es como mi hija. Si las víctimas son pobres y la explotación ocurre en ámbitos domésticos o comunitarios, la investigación judicial tiende a centrarse en si ella dijo que sí o que no, aunque la diferencia de edad no debería dar lugar a dudas de que hubo delito», dijeron expertas a Open Democracy. «Se confunde aceptación con consentimiento. Uruguay viene bastante rezagado en incorporar el análisis del contexto de coerción», dijo Mariela Solari, exdirectora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Solari advirtió que en la mayoría de estos casos no hay investigación profunda y se termina condenando con las primeras pruebas disponibles. «El agresor denunciado», explicó la abogada Fernández, «intentará reducir el conflicto a un enfrentamiento de palabra contra palabra». Cuando la policía le preguntó a Manuel por la acusación de abuso a Elisa, contestó: «Me sorprende, yo nunca la tocaría porque es como mi hija». La fiscalía no cuenta con datos sobre la procedencia de las víctimas ni el género de los victimarios, pero las fuentes consultadas y la literatura advierten que la mayoría de los casos que llegan a tribunales involucran a niñas de familias como la de Elisa, atravesadas por la pobreza. La explotación en circuitos de mayor poder adquisitivo es más opaca y esquiva. Los explotadores suelen ser varones de edades, niveles socioeconómicos y ocupaciones variables que se mueven en la intimidad y no se reconocen como victimarios. «Manuel me dijo que fuera al cuarto de la pensión a buscar algo, subió tras mío y me agarró la fuerza. Me bajó el pantalón y la bombacha y ahí me penetró. Él me decía que quería que fuera su mujer», atestiguó Elisa sobre la primera vez que Manuel la violó. «Yo siempre le decía que no, pero él me decía que era un ratito». El sociólogo Luis Pucher, que presidió el CONAPES por más de 15 años, dijo: «No está mal visto que un señor mayor ayude a la familia de la gurisa que vive con él. El intercambio puede ser desde una tarjeta de celular o un pedido de almacén hasta prestarle un lugar para comer y vivir». Sobrevivientes. Elisa, Mariana y Camila sobrevivieron. Pasaron por años de trabajo muy intenso en desaprender cómo relacionarse, cosa que solo sabían hacer a través del sexo, relató una psicóloga de los hogares de amparo en los que vivieron las hermanas. Elisa logró recomponer su vida, trabajar como niñera y en un supermercado en el oeste de Montevideo. «Es la más resiliente, tiene conciencia de lo que pasó y herramientas de cuidado», dijo la fuente. Elisa no accedió a una entrevista con Open Democracy, pero nos hizo llegar un mensaje: «Después de haberlo superado bastante, todavía duele. Mariana tuvo una hija, vive en el interior del país y está bien, según la misma fuente. Camila, de 19 años, está ingresada en una clínica de salud mental y sufre un daño estructural crónico, dijo la psicóloga. Pese a la terapia y el acompañamiento especializado, no pudo revertir el daño que le generó la explotación, que fue brutal. Después de la cárcel, Paola tuvo un sexto hijo. Al momento de publicar este artículo, supimos que personal del centro infantil al que concurre el niño, de 5 años, reportó a la justicia sospechas de que ya está atrapado en la misma rueda de violencia sexual. por supuesto, la balsa quedó en shock, ¿verdad? ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Llegó la música, llegó la Filarmónica de Mendoza, llegó la Cordillera de los Andes, llegó estos violines. Camino mi propia luz y me siento un as de luz. Y esta necesidad de luz, ¿verdad? De pero también de hablar de las cosas. No solamente por aquello de que quizás las balas peguen cerca, sino también para reconocernos en estas miserias. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Y también eso, ¿no? Que tiene que ver con nuestros entornos y con nuestros caminares, seguramente, y acá me pongo la túnica de profesor, ¿verdad? Nuestro sistema educativo, que es obviamente un ámbito protector de adolescencias, está sensible a estas situaciones. Soy un hombre que espera el alba. Y bueno, ¿y cómo habrá que caminar y que construir para que esto sí sea, verdad? Y para que, más allá del tema de las teorías y de las... Cuando los informes bajan a los testimonios... ¡Ay, ay, ay! No confunda, che, pastor, no me interesa tu cielo, toda el agua pasa el mar. Luz, luz, luz, grita Ricardo Mollo, piden los divididos, la acompaña la Orquesta Filarmónica de Mendoza y nosotros en este tema. Seguro que cada uno, cada una tenemos mucho para decir y está bueno encontrar los ámbitos para compartir. Y porque justamente el silencio no es una opción, nos parece que pasa por ahí, ¿verdad? Quizás no podamos compartir desde la luz, como decía Mollo, desde la certeza, pero sí desde la preocupación, desde el cuidado, desde generar otros horizontes, ¿verdad? Cuando ella dice, bueno, no se imaginaba otra manera de vínculo más que a través de ser explotada. ¡Wow! Y seguramente que está también en todos, ¿verdad? Esto de que hay cuestiones que son intolerables y tenemos que poder compartir lo que para cada uno, para cada una es intolerable y construir esa respuesta. Me encanta la música de la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Mirá, tengo un montón de papeles acá para hablar. Solamente de esto que deberíamos hablar sin necesidad de leer absolutamente nada. ¿Qué? No podés decir lo que quieras. Libertad de expresión es mucha cosa, menos faltarle el respeto a la gente. Y no tiene nada que ver con esto del archivo de... ¿De qué? De la temática de Da Silva y Viera. Eso se archivó y bueno, se está discutiendo el presupuesto. Ojeda diciendo... Está discutiendo el presupuesto y en este momento no formar parte de la comisión. Es importante, ellos mezclan los temas para que a vos te dé vergüenza ajena, ¿no? Pero más allá, no es de eso que voy a hablar, sino de celebrar celebrar las cosas bien hechas. Y es esta imputación de Esteban Queimada por el delito de difamación en reiteración real e incitación al odio. Y me parece que esto tiene que ser celebrado más allá de celebrar la valentía de Jessy López de ser quien llevó adelante esta movida, esta denuncia, esta causa. Hacer algo por nuestra cultura, hacer algo por los que necesitan más, poder llegar desde nuestro lugar como artistas, hacer algo. No sé mucho de política, se me presentó esta oportunidad y no la voy a dejar pasar. El Poder Judicial imputó, como decía, a Esteban Queimada por difamación en reiteración real y aplicó unas medidas cautelares por 180 días, que es no puede salir del país, tuvo que entregar su pasaporte y cada 15 días tiene que ir a una dependencia policial a hacerse presente, a decir, bueno, estoy acá, como hacen los delincuentes, ¿no? Que a veces no precisas robar para faltar a lo que es la legislación. En septiembre de 2004, él había tenido unos calificativos de desprecio y odio hacia Jessy, que denigraba su raza, su condición de mujer, su oficio. Y según la fiscal Florencia Nogueira, y luego ratificado por Marcela Vargas, la jueza, incentivó al odio y causó un profundo dolor en Jessy. ¿Ustedes se acuerdan que dijo? Yo dudé si leerlo o no. Léelo porque la gente... Porque sabes que a veces no, que la gente no se acuerda lo que dijo. Han llevado adelante los gobiernos de izquierda, derecha, frente, blanco, color hinche, multicolor, coalición de gente enferma, anacrónica, de izquierda, que violan totalmente la Constitución. ¿Y cómo alguien se va a dar cuenta de que viola la Constitución si las personas que van al Parlamento son vedettes, ex gatos de acuarela? O sea, sí, tenés razón. Entonces, claro, el Poder Legislativo no está funcionando porque hay gente que es inepta. Este ser humano, él, en el programa Bajo la Lupa, dijo que las personas que se prestaban al Parlamento, porque esto fue en la instancia en que Jessy, junto a otros carnavaleros, gente de la cultura, de la cumbia, sí, se presentaron conformaron una lista para participar, sí, de las pasadas elecciones. Y parece que no estaba muy de acuerdo este señor, que dijo que las personas que se presentaban al Parlamento son vedettes, ex gatos de acuarela. Y luego, ¿cómo no voy a estar en oposición a que una negra ex candombera y tatuadora vaya ahí? ¿A qué va a ir? Y perdón, le vamos a pagar a una ignorante de mierda. Entonces, ¿cómo no voy a estar en oposición que una negra ex candombera y tatuadora vaya ahí? ¿A qué va a ir? Le vamos a pagar para una ignorante de mierda que te lo dice en la propia campaña. ¿No? Esto que tuvo que pasar Jessy, que según sus palabras en la declaración, más allá del dolor personal y de la falta de respeto a un oficio que le ha dado de comer, un oficio en el que ha vivido más de 15 años, el insulto que va para ella, pero que va también para un montón de mujeres vedettes de carnaval, siempre donadoras de alegría, donadoras de belleza, donadoras de festividad, es una falta de respeto a lo que somos. Y en este momento me alegra decir a la mujer, sí, me alegra decir que el racismo no es una opinión. El racismo es un delito y como tal debe ser penado. Es un delito que vulnera la dignidad y los derechos humanos más básicos del ser humano y como tal tiene que ser combatido. Es en reiteración real porque Queimada evitó pedir disculpas. Él tuvo la oportunidad de pedir disculpas y dijo, no, que me lleven a... Si tienen ganas, que me lleven a fiscalía. Y bueno, fue lo que sucedió. En este tipo de cosas, no importa si se puede cambiar o no a Queimada, porque ya salió haciendo algunas declaraciones, que va a apelar. Capaz que hay que dar algunas batallas por perdidas. Pero la otra, la de sonreír y mirar al frente con la cabeza en alto diciendo, esto es un delito y vos no lo podés hacer, es un placer que tenemos que darnos. Es un placer que tenemos que defender con uñas y dientes y desde la paz más absoluta. La paz que lamentablemente vino acompañada de ese dolor previo, de esa bronca, de esa impotencia que tuvo que pasar Jessy, porque este tipo de cosas te llevan a las peores cosas que viviste de pronto durante tu vida, fue lo que manifestó ella en la audiencia. Pero bien por la justicia de este país, bien por poner freno a esto, que como decía, no es una opinión, es un delito. Y como tal, tenemos que explicitarlo y atacarlo desde todos los frentes. Muy bien, aplauso para Jessy. Aplauso para Jessy, te amamos, reina. No se puede decir cualquier cosa. No se puede. No se puede decir. ya que hace un tiempo, dos veces, que no encuentro la calma. Hace dos veces que estoy dos veces hoy, dos veces voy, habiendo tu que siento que ya no falta nada. Ya que hace un tiempo, dos veces, que dos no más no alcanza. Y hace dos veces que vos no estás cuando me pasa. No estás. Dos veces hoy, dos veces voy, abriendo tu entrañas. Y hay veces que se extraña. Hay veces que no alcanza, no. Hay veces que se extraña. Dos veces a hoy, dos veces voy, dos veces a hoy, hace dos veces, dos veces, dos veces a hoy, dos veces a hoy. Les voy a pedir que saquen sus llaves. Sus llaves. Y no las muevan. Sáquenlas nomás. Tocamos más despacito, Pablo. Más, más chiquitito. No las muevan, no las muevan, no las muevan. No. Me ayudan a cantar, ¿eh? Hace, tomen aire. Y hace, aparecen todas esas llaves, vamos. Dos veces hoy, hace. Hace. Y las llaves de los de arriba, dos veces hoy. Fuerte, toman aire. Dos veces hoy, dos veces, más bajito ahora. Dos veces hoy, vamos más chiquito, menos llaves. Más chiquito, más chiquito y menos luz. Dos veces hoy, muchísimas gracias. Espectacular, muchas gracias. Buenísimo, la triple Nelson con la Filarmónica de Montevideo y esta balsa que va de aquí para allá. Bien que vino otra filarmónica y nos acompaña en este viaje que, si ustedes recuerdan, hace una hora y veinte, más o menos, comenzábamos charlando sobre los regalos. Raquel, atenta, nos invita a que miremos el video de la Triple Nelson con la Filarmónica, porque en esta canción hasta los músicos de la Filarmónica sacan las llaves para acompañar la música. Y este piano y este bandoneón que viene tiene que ver con lo que ocurrió el viernes pasado. Por supuesto, adiós Nonino Astor Piazzolla. Y les decía, tiene que ver con el viernes, tiene que ver con el arte, tiene que ver con educación. En este caso, recuerdan, ¿verdad?, que teníamos una invitación. Y bueno, el viernes aquí en el Club Independiente se dio una clase de tango y milonga. La profesora Adriana Serraute fue quien dirigió la clase. Pero bueno, todo el evento era organizado por los y las estudiantes de sexto artístico. También era un evento que tenía como un fin recaudatorio para su proyecto Destino Facultad. Y donde además de enseñarles a quienes no sabemos bailar, bueno, los estudiantes hicieron una demostración, varias demostraciones de baile, de canto. También acompañó el grupo municipal de tango, un poco para ver dónde estaba el piso, que era mi caso, y el techo. Y realmente se generó un momento así súper agradable, armonioso, todo iba para el mismo lado, de querer ayudar, de querer compartir y querer disfrutar también. Y está muy bien que un sexto artístico haga eventos artísticos para justamente recaudar algún dinero, y ellos cerraron la velada de esta manera, miren. Agradecer de corazón a todos los que se acercaron a esta milonga. Cada mirada, cada abrazo y cada paso en la pista nos recordaron por qué el tango sigue vivo. Porque no es solo música, es encuentro, es comunidad, es sentirnos parte de algo más grande. El tango nos invita a mirarnos a los ojos, a confiar en el otro, a caminar juntos aunque sea por unos minutos. En un mundo tan rápido y tan individual, espacio donde el tiempo se detiene y el alma se encuentra con otra persona es un verdadero regalo. Como grupo artístico estamos muy contentos y con el corazón lleno. Nos emociona saber que lo que soñamos y preparamos con tanto cariño pudo convertirse en una noche compartida con todos ustedes. Y antes de cerrar, queremos dejar unas palabras que reflejan todo lo que sentimos. El tango es un abrazo hecho música, es nostalgia que camina en dos. Es silencio que se vuelve palabra y es un latido que nunca se perdió. El tango es eso, emoción, nostalgia, fuerza y ternura al mismo tiempo. Y lo más lindo es que nos une, nos hace sentir que no estamos solos, que compartimos una misma pasión. Que esta milonga solo sea el inicio y que el tango nos siga reuniendo una y otra vez. Nos llevamos el corazón lleno y nos vamos con la certeza de que cada vez que suena un bandoneón, la vida se vuelve un poco más hermosa. Epifánico silencio a la hora de la mar, tus ensueños ya se hicieron a la mar, un extracto del perfume del dolor. Tus muñecas boca arriba y hacia el sol, tus regalos deberían de llegar. Los elefantes locos, el vestido, el ajuar, caminando en la neblina que disipa el corazón. Los milagros en tu cuerpo ya serán las violetas de tu sangre, vivirán sobre un río enamorado y en su andar. Tus regalos deberían de llegar. Las velas, las vajillas y tu felicidad. Y no sabes si detenerte o llover y parar sobre el mundo a tus pies. Tu sonrisa que nos hace temblar, tiembla el mundo que no entiende al final. Es el beso de la vida, la sutil melancolía, el momento cuando miras los espacios donde miras y las gotas de tu lluvia se irán. Y las manos que se encuentran en la flor, la bestial naturaleza del amor. Tus regalos deberían de llegar. Si todo se termina, todo vuelve a empezar. La mañana que se viene es una vieja sensación que refleja los espejos del tiempo y la niña acurrucada en el rincón. Es la chica contra la furia de Dios. Tus regalos deberían de llegar. No es mucho lo que tengo para darte, mira. Y no sabes si detenerte o llover y parar sobre el mundo a tus pies. Tu sonrisa que nos tiembla el mundo que no entiende al final. Es un beso de la vida, la sutil melancolía, el momento cuando miras los espacios donde miras y las gotas de tu lluvia se irán. Regalos deberían de llegar y las gotas de tu lluvia se enorme, Fito Páez, desde el disco Euforia. que algunos tenían el CD, me acuerdo, tus regalos deberían de llegar. Intenso para ser lunes, una travesía que va muy de aquí, muy para allá y que precisa en este momento de la palabra de un poeta. Del dolor, tus muñecas boca arriba y hacia el sol, tus regalos deberían de llegar. Los elefantes locos. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escuchar. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, lunes otra vez. Buenos días a todos. En paz y con algo de comida, supongo. Bueno, ya terminaron las guerras, porque ya no es como las zafras de granos, que duraban 4 meses, hoy en 1 mes y medio quedan limpios los campos. Bueno, por coincidencia la guerra es igualita, el tiempo que duran es eso. Si queda algo, no precisan pelotones enteros para terminar lo que quede. Además, si queda alguno, se liquida solo, no por suicidio, por única opción de que el enviado del otro dios te gane la partida y no darle el gusto de ser un trofeo más de sus largas listas. No van a cortarte la cabeza y ponerla en el suelo. Ya la estás dejando ahí en tus oraciones. Estás siempre cuerpo a tierra cuando no corres. Pero ya terminó la guerra. Eso dura unos días. Después lo que sigue es sacarte lo que no pudieron en las primeras avalanchas de terror. ¿Conocen la discusión del tigre y la mula? Bueno, yo por una vez, o cuando es necesario salirse del infierno, quisiera que el burro, más allá de porfiado y discutidor, me dijera a modo de ánimo y desesperanza que el pasto es azul. Después de reposar vivos en ese pasto azul, decirle gracias mula, tenés razón, nunca había visto que cada uno ve los pastos del color que quiere, y estos me dejan reposar con mis hijos en la madre tierra y con vos, mula. Y que mientras llueve, las nubes se lleven bien lejos los truenos de cañón que tanto nos mantuvo el movimiento. El pasto de la vida es azul. Tenés toda la razón, mula, testaruda. A pie, escapar una cuadra, 3 minutos. En bicicleta, escapar una cuadra, 2 minutos. En moto, escapar una cuadra, tal vez 1 minuto. En jeep o camión militar, ya no importa el tiempo, porque no vas a escapar. Con una mula, esa cuadra te llevaría tanto tiempo que tus raíces, si no es a machete, seguirán prendidas a tu tierra, esa que con miedo y sin opción, con tu mula y algo sobre su lomo, si estás de suerte, irán todavía con vos la mujer y los hijos. Esa cuadra no tiene tiempo ni reloj, no tendría que existir esa realidad, menos vivirla, y estás escapando. Lugar donde permanecer ya no hay, los de a pie, eso sí tienen el tiempo contado, los cazaron y a marcha y distancia, como las filas macabras y formación sistemática y repetitiva regían las entradas a un salón de escuela. Acá esta fila es hacia el espanto. Ellos, los otros, miden ese tiempo. El de te dejo vivir. Capaz todo es exagerado, el hombre por el hombre. Pero si tienes una mula que avanza y huye lento con vos, donde hagan foco desde un dron, hasta ahí tu historia y memoria, totalmente ausente, destruidas. Quedará un lugar turístico donde todo alambrado con una entrada gratis, un tiempo de recorrido, y mientras abunden los trozos de lo que fue, te puedas llevar un recuerdo autorizado para decorar en tu casa, que estuviste ahí y fuiste solidario. No estaba de acuerdo con esa masacre, pero no hice nada. Entonces las ciudades cementerio serán de paseo mundial, como todo lo que muere en corto tiempo ya tiene el hedor a muerte. También te darán una máscara, para que no te invada a vos también el perfume del horror, mezclado con la pudredumbre de toda una ciudad pronta a meterle retros y vaciarla en volquetas. Vas de paseo y vas a ver nada más que eso, cascotes con algún trozo de piel tapizado. Entrás y salís sin sentir culpa, si no sería una mala publicidad a los sitios que el brazo de Dios arrasó. porque el hombre no tiene culpa alguna. Es ese Dios que te dice, te di esta tierra elegida para vos, mantenerla limpia de impíos y herejes. Al Herodes primero, los niños. Un lugar más de memoria que dejaste reventar todo y con todos adentro. En los campos y regiones cercanas también los eliminaron, pero acá también al entrar te pusieron tiempos de visita. Y que vengas de nuevo si te gustó, a recorrer la película, todavía sin actores, porque no pueden salir todavía de abajo de los escombros o despegarse de las paredes. Así que si estás viendo el portón de salida, no pierdas tiempo, el regreso hasta los micros es el mula, por lo complicado de los baches y alguna que otra bomba que las calles no las resistieron. La velocidad del tiempo en cada uno será propia de cada situación, de amenaza o alegría. En el reloj de quién estará contándose el nuestro. La canción quiere, pero nosotros ¿qué queremos? ¿Puño o flor? Yo tengo tanto video y audio y textos, pero si me cierro a algo de adentro, patea la tapa del archivo y me aparece un elefante con 1000 puntos de sangre saliéndole, ¿cómo puede pasar frente a tus ojos un animal así de grande, como un edificio, tan lento y con una amargura tan grande como él? Estaré quedando tilingo, por estos lados no había elefantes, todo lo escribo despierto y al sol hoy sábado, justo un día del Señor del plomo, la salvación y el perdón. Pero algunas nubes van a tener que chocar hasta pulverizarse, ya veo, y que empiece a llover. Lluvia primero y comida después. La canción quiere, pero en la zona allá, corriendo y mochilas al hombro, la cacería, en un videojuego para usuarios y con jugadores reales. La canción quiere, la poesía quiere, las balsas quieren. Hoy, ¿quiénes queremos ser? Estaba casi estúpidamente conforme, porque en mi tiempo viví algo mundial, la pandemia del COVID. No me atrapó y estoy vivo, pero un exterminio ya no me da ni cuerdo ni estúpidamente impotente gracia, porque sé que cada palabra importa. Me sorprendió ver pasar frente a mí un elefante tan acribillado y en su collar con dibujitos colgados con piolitas y nombres mal escritos, seguramente de niños, y que los mayores corrieron a este animal mensajero a que pase y los que quieran ver, que vean. Y siempre entre bichos de cuatro patas, a lo matungo desbocado, les dejé un rato revolucionario. Sábado 13 de 1973, de los otros apuntes, los del pueblo que a veces tienen razón en sus historias y hechos, de cómo fueron, dónde y lo importante, quiénes. Si las cosas que otros sufrieron nadie las recuerda, no seremos parte también de ese sufrimiento en otros, por ausentes y desmemoriados. Y a estar atentos, ya se robaron el mes de abril. Mayo está ahí, de que se lo roben. Van demorando 77 años, 3 meses y 29 días. Al calendario también le van sacando cosas. Gente primero, días y años después. Es como despertar a un niño a los sacudones. Lo que despertarlos es al miedo. Y del miedo al odio es un despertar. ¿Y qué quería una canción? Matar a su cantautor y así ser ejemplo de lucha y voz de los de abajo contra el fascismo, que estaba y sigue en su bus de dos pisos, sin respetar señales ni tiempo, ni velocidades, a subir a todo el fanático del antihombre. Ese martes, Víctor Jara escuchó desde su casa las últimas palabras de su amigo Allende, mientras le bombardeaban la moneda. Tenía 40 años, se despidió de su esposa, llevando su guitarra. Había pensado, supongo yo, la canción quiere que esté ahí, y se fue a la universidad, donde se encontró con colegas y profesores estudiantes. Allí pasaron la noche para hacer resistencia a la dictadura, que esa noche no durmió. A la mañana los militares ya habían llevado manos en la nuca a todos al estadio, que era su centro de torturas. Mientras entraban, a Jara lo reconoció un oficial. Al grito de «A ese hijo de puta me lo traen para acá», de un culatazo fue sacado de la fila, y ya ahí comenzaron a pegarle, muchas veces seguidas, en la cabeza, en las costillas, con la bota casi le revientan un ojo. Víctor sonreía. Él era así siempre, parecía sonreír. Y al oficial fascista lo ponía más bestial y rabioso. Le pegaba con el arma hasta romperle la cabeza. Lo llevaron de trofeo con otros oficiales y seguían con su tortura. Le quebraron las manos y le pidieron toque la guitarra para burlarse de él. Ya al final juegan a la ruleta rusa con las armas hasta que un plomo salió para Víctor. Pero el príncipe, que se le apodaba a ese oficial, pidió lo acribillaran y lo hicieron de 43 tiros, 2 en la cabeza, 6 en las piernas, 14 en los brazos y 22 en la espalda. Después fue tirado en un baldío junto a otros y lo encontraron. Hoy está sepultado en el Cementerio General de Santiago, sin placa ni nombre, así los militares no pueden encontrarlo y sacarlo. La canción que lo llevó allí quería que dos de los que salieron libres salieran también con algo escrito por Víctor Jara. Ahora mi corazón late como campana, dijo. Canto qué mal que sales, cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, espanto como el que muero. Yo no sabía que es tiempo de rememorar, hasta que las fechas me vienen acribillando últimamente. Conviene recordar que todo tiempo pasado es peor, si solo pasamos tiempo añorando lo que no va a ser. Nadie es elegido por favorito. Si entendemos esto, dejamos de esperar milagros, dejamos de esperar compasión y empezaremos a actuar. Y si alguien te pide, le agarres una última cosa, en papel o en palabras, no te acobardes, podría ser la última para él y la única para alguien más que espera. Buen lunes, gracias y salud. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Tiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Qué bueno dejar que la guitarra termine, ¿verdad? Y que la guitarra empiece también, por supuesto. Bueno, qué viaje este, ¿verdad? Cómo nos llevan de aquí para allá. Y en este caso Mario nos tiró allá, nos desparramó. búsquenme donde se esconde el sol. Y está buenísimo. Miren lo que ocurre aquí en la balsa. Se pone algún contenido sobre la mesa y si me genera una palabra, un gesto, una intención, la comparto, porque sale también de mí. Llega una palabra, unas palabras, una combinación de palabras y genera una vibración en cada uno y en cada una de nosotros. Y está buenísimo poder sacarlas para que no se nos aburran dentro nuestro. Entonces está buenísimo cuando un tripulante o una tripulante termina una... Hasta ahora le decíamos columna, ya nos han ilustrado el inconveniente de poner algunas columnas en la balsa, ¿no? En esto de generar un peso a veces innecesario, un peso que nos encanta. Y nos gusta poder compartir una balsa y sostener una balsa con mucho peso. Pero bueno, mientras buscamos la mejor palabra para estos espacios donde ustedes toman la palabra, también eso, ¿no? De acuerdo, no de acuerdo, me gusta, va para mi barrio, no va para mi barrio. No, que las palabras también se entrecrucen y generen rebotes. Yo me acuerdo, no es ninguna autorreferencia, por supuesto que no, pero cuando en pandemia los artistas, en este intento de generar vínculos con la comunidad, subían canciones a las redes y, claro, en todos los casos faltaba el aplauso final. Obvio, que es parte también de la canción o es parte de compartir. Y por eso cuando volvimos a tener arte en vivo, que a la canción le seguía un aplauso más intenso, menos intenso, con palabras, con grit, ¿no? Todas las variedades que hay de devolución, digamos. Ahí la canción se complementaba. Avanzamos, obviamente, en este... ¡Uy! ¿No tenemos que...? No, no, no. Seguimos, perdón. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Manuel. Bueno, yo aplaudo a la gente que pone el cuerpo para protestar por un genocidio televisado. Creo que son un ejemplo de dignidad y que están haciendo lo que no están haciendo los gobiernos en Europa y tampoco el gobierno de España. Retomando con algo que decías antes, por aportar algo de lo que se estaba hablando... Decías, en Gaza se preguntan cómo hay gente que todavía niega que esto sea un genocidio. Yo creo que también se preguntan cómo hay gente que dos años después y más de 64.000 muertos después dice que hay un genocidio, pero no toma medidas reales y concretas que puedan cambiar la situación sobre el terreno. Mencionaba antes, Ruth, a Rusia. Cuando Rusia invadió Ucrania, en un conflicto que no tiene nada que ver con lo que sucede en la Franja de Gaza, con el genocidio de israelí contra el pueblo palestino, y donde hay... En el caso de Ucrania, una cifra de muertos civiles que se estima en torno a un 3-5%, mientras que en Palestina son más del 85%, se tomaron medidas muchísimo más contundentes, infinitamente más contundentes que las que se están tomando con Israel. Israel, estamos lejísimos de lo que habría que hacer, creo que esto lo piensan millones de personas, para frenar realmente el genocidio, y que Israel, pues muy incómodo, no está. Sigue recibiendo armas de Estados Unidos y de Europa, sigue adelante con su plan de vaciar Gaza, de hacer una limpieza étnica. Dicen que van a conquistar toda la franja de Gaza. Y a partir de ahí, que Israel ataque al gobierno de España y diga que es terrorista y antisemita, pues significa más bien poco, porque Israel acusa de antisemita y de terrorista a la ONU, o acusa de terrorista y de antisemita a cualquiera que diga una sola palabra sobre lo que están haciendo. Han hecho falta dos años de genocidio y más de 60.000 asesinados para que se diga que hay un genocidio. No que se acusa a Israel de genocidio, que se decía antes también. Eso es lo que hizo Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. España, de momento, ha dicho, por la presión popular, que existe un genocidio y el titular es que va a aplicar un embargo de armas, terminó ya, a Israel, pero si uno mira más allá del titular, pues las cosas cambian un poco, porque lo que se dice es que se va a consolidar el mismo embargo que ya se estaba aplicando, que era mentira. Hay publicaciones periódicas y constantes de Olga Rodríguez en el diario.es demostrando que España ha sido el mayor importador de armas israelíes en Europa. Lo mismo ha demostrado el centro de LAS, lo mismo ha demostrado la RESCOP. Por lo tanto, yo creo que hay que exigir muchísimo más y que estamos lejísimos de lo que habría que hacer para frenar el genocidio israelí en Gaza. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre. Buenísimo, Mario Levín. En este caso, Manu Levín. Y la mirada. Atenta Mariana, que nos corrige ahí, justito ahí. Manu Levín, judío él, militante contra el genocidio. En este caso participa de un programa de la televisión española fuera de la base, ¿no? En esto de salir de los espacios donde estamos todos de acuerdo. Bueno, muy bien, allá va. Que la luz que cruza el cuarto dure para siempre. Buenísimo, los mensajes por el 099-644-233 de gente que estuvo en la milonga de los artísticos, en la gente que estuvo en el parque con los coches clásicos. Lo cierto, en esta cama, gente que estuvo en el teatro, muy bien. Y la piel de otra mañana. Es una jugada diferente cuando compartimos lo que nos gusta, ¿verdad? Por tu espalda. Ven para siempre. Muy bien, y esta balsa que hoy comenzó hablando sobre regalos y que tuvo también ahí a mitad de camino. ¡Wow! Otros regalos que tienen que ver también con la participación de ustedes, con tomar la palabra, con decir yo creo tal cosa y que también. Bien para siempre. Siempre, siempre. Nos metimos con informes que son públicos y que está bueno y que también es protector hablar. Siempre, siempre, siempre. Sobre la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Que para siempre sea la protección de las infancias, que para siempre sea la comunicación, que para siempre sea el viajar juntos. Siempre, siempre, siempre, siempre. Thank you. todo trapo se va la canción de Buceo Invisible y también nos vamos nosotros. Si el comienzo de la semana fue así, ¡guau! ¡Uy, bien! ¡Bien, Estela! ¡Muy bien! Hoy... Y que dure para siempre el concurso literario José Ramón Mediza de Ecos Regionales. Hoy hay que entregar la obra, tanto en poesía como en cuentos cortos. Hoy se juega hoy. Ya tendremos tiempo luego de compartir aquí en La Balsa esas poesías, esos cuentos cortos, pero eso será otro cantar. Hoy, para estar del lado de adentro, entreguen sus trabajos por triplicado, anónimo, en un sobre aparte, los datos del autor, de la autora y a... No hay mejor imagen que esa botella tirada al mar. Y el privilegio de los que vamos en balsa de ir juntando botellas, juntando esos regalos y dejarlos de nuevo donde estaban, en el anonimato del mar. Hasta aquí La Balsa del día de hoy. Ha sido un tremendo gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...